Cecilia Solá para hablar de los apremios, de las torturas, de las vejaciones y de los despojos que viven permanentemente en la hermana provincia del Chaco las personas de la etnia Qom. Buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio y por difundir lo que está pasando con los compañeros y las compañeras originarias acá en el Chaco y fundamentalmente con el accionar atroz de la policía y el abandono de parte del Estado. Bueno, Cecilia, también gracias a vos por este rato, por prestarte a contarnos de alguna manera, a reflejar esto que pasa que yo hace un rato editorializaba un poquitito y mencionaba que está quedando en evidencia a pesar de una buena gestión de gobierno en el tema de la pandemia del COVID-19, está quedando en evidencia una Argentina de grandísimas desigualdades y parte de esas desigualdades es lo que atraviesan los pueblos originarios. Ahora bien, cuando nos referimos al norte chaqueño, a zonas como las de donde habitan las familias Qom, las comunidades Qom, verdaderamente parece un rosario de despojos, de vejaciones, de violaciones, de violencia gratuita. ¿A qué se debe, Cecilia, esto que parece no tener fin? A ver, la xenofobia, el racismo, el despojo que sufren las comunidades originarias no nació en pandemia, no nos engañemos. 5 siglos igual, dice León, y no se equivoca. En este caso particular, lo que hace la pandemia es agravar el accionar, el racismo y la xenofobia y la violencia de la policía, y también poner de manifiesto que el Estado, en este caso el Estado provincial y más específicamente la Secretaría de Derechos Humanos, no hace lo que tiene que hacer, no acompaña y hasta con omisiones casi te diría que sostiene estas injusticias y estas desigualdades. El domingo a las 4 de la mañana, un grupo de policías sin identificación, sin orden de allanamiento, bajó a patadas la casa de una familia en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, sin absolutamente ningún aval para entrar a la casa. Ya no hablemos de que entren a las patadas. Se llevaron puesto todo lo que había, golpearon a la mamá de una de las chicas con un culatazo en la cabeza y arrastraron a 4 jóvenes, una de ellas menor de edad, 2 pibes y 2 pibas, una de las pibas menor de edad. Lo llevaron a la comisaría arrastrando, una de las pibas ya se había desmayado por los golpes recibidos en la casa, y en la comisaría les apagaron la luz, les tiraron agua, los golpearon de una forma, Juan Pablo, que todavía los pibes tienen las caras y los cuerpos destrozados y no sabemos qué de los golpes internos. Los untaron con alcohol en gel, los rociaron con alcohol en gel, y uno de los policías que está identificado preguntaba: ya tienen alcohol, ahora quién se anima a quemarlos. Una de las pibas denuncia también abuso y esta piba también cuenta que saltaron sobre sus pechos. Hay un joven que no podía levantarse porque le saltaron sobre la espalda. Nosotros tomamos contacto ayer con la familia a través de una compañera que recibió la llamada pidiendo ayuda y afortunadamente y a pesar del aislamiento logramos llegar hasta Fontana, donde la familia nos contó esto que te estoy contando ahora, donde nos mostraron los videos, las fotos y donde pudimos ver efectivamente el estado tremendo en que dejaron esos chicos. Desde ese momento de que nos hicimos presentes allá en la casa, como parte de la Mesa Multisectorial Feminista y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la compañera con la que fuimos también militamos juntas en Ni Una Menos, empezamos a llamar y a agitar pidiendo urgente una ambulancia, porque una de las nenas estaba llorando de dolor, de angustia y de desesperación. Nunca recibieron ningún apoyo psicológico, nunca se les tomó una denuncia, absoluto abandono por parte del Estado. Estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche agitando y reventando teléfonos para que manden una ambulancia. Cecilia, sumado a esto... Cecilia, a la pasada te pregunto, sin afán de interrumpirte, los chicos sí. y las chicas, ¿de qué edades estamos hablando? Para que... Estamos hablando de dos pibes de 20 años, una piba de 18 y una piba de 16. Una totalmente menor de edad, claro. Sí, sí, sí, estamos hablando también, por supuesto, de una mujer y menor de edad. También, a ver, estos son los cuatro pibes que fueron detenidos. Cuando entraron a la casa, cuando se armó todo el horror que armaron, una de las primas de ellas embarazada se quiere cruzarse para ayudar y le ponen un arma enfrente y le dicen salir de acá porque te rajo un tiro. La piba tiene una panza de 7 meses. A la piba que denuncia abuso le dijeron cállate porque si hablas de esto te lo vamos a hacer peor. Una de las cosas que en lo personal me preocupa enormemente es que ayer, mientras nosotras estábamos allá y agitábamos los teléfonos y suplicábamos y exigíamos la atención médica para esta nena, funcionarias del área de derechos humanos de la provincia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, nos decían, ya estamos allá, o publicaban en sus grupos de WhatsApp, ya estamos allá, ya hemos tomado intervención, estamos yendo, y no había nadie. A ver, estábamos paradas al lado de la nena, abrazadas con su familia, y no había nadie, te estaban diciendo, ya estamos allá. Es tremendo eso, porque cuando uno se equivoca tiene que decir, uy, se me escapó la tortuga, ya estoy mandando todo, ya estoy haciendo. Porque todos nos podemos equivocar, a todos se nos puede escapar la tortuga. Claro, pero Cecilia, dar a entender a través de las redes que estás ahí cuando todavía no llegaste, no parece lo más oportuno tampoco. No, es un grado de irresponsabilidad tremenda y que nos preocupa muchísimo que en aras de mantener la careta de su gestión dejen abandonados y abandonadas a las compañeras. En Chaco hay una... Hoy volvimos a la casa de la familia. La nena no está bien, ella tiene estrés postraumático, tiene enormes dolores físicos. Estoy hablando de una niñita de 16 años a la que le saltaron encima hombres de 80 kilos. Y hoy tuvimos que volver a citar por una ambulancia, hoy ya estaba la Secretaría de Derechos Humanos, pero tuvimos que volver nosotras a citar por la ambulancia, y bueno, y estamos tratando de seguir lo más de cerca posible. Cecilia, el Estado provincial, discúlpame, el Estado provincial, ¿de alguna manera habló de este suceso, de lo que pasó este sábado, de cuáles son las justificaciones para lo que pasó? Porque por lo que vos nos contás, te queda claro que la policía no tenía ninguna orden ni fue a dar ninguna explicación a ningún lado. Y que lo que han sufrido estas personas... Mira, en cuanto a declaraciones oficiales, sí. No sé si hicieron alguna, honestamente no vi las redes, porque ellos se comunican mucho por redes, ¿viste? No vi las redes. En cuanto al accionar, esta mañana la familia nos decía que los mismos tipos que los atacaron, que los golpearon y que los abusaron, estaban haciendo la guardia. Hace un ratito, mientras estábamos en la casa, cayó un patrullero con dos policías para decirnos que estaban ahí porque alguien había llamado al 911 denunciando un supuesto abuso sexual. Alguien había llamado denunciando un supuesto abuso sexual cuando toda la provincia ha visto los videos en los que entran a patadas a una casa y destrozan a golpes a una familia. Claro. Entonces es casi una provocación. Cecilia, mientras es una forma de Pinochet, las estamos mirando. Mientras conversamos, yo me tomé la libertad de compartirlo de tu muro en Facebook a nuestra fanpage de Radio Kermés, a uno de los videos de los que estás hablando, y donde se ve como el atropello del que prácticamente, te diría, Cecilia, entre nosotros. Y los gritos, Juan Pablo, no nos hacen falta. Los gritos de las mujeres gritando, hay niños, por favor, hay niños. Es tremendo. Nosotros porque no tenemos más remedio que verlos y ahora estamos viendo otros videos y otras fotos que los compañeros tuvieron el coraje de mandarnos, porque hay que filmar eso cuando te están reventando a golpes. Y los vamos a hacer públicos, y vamos a hacer pública también lo que esperamos del Estado provincial. Esperamos que el gobernador Capitanich salga con un comunicado contundente contra la violencia policial. Esperamos lo mismo de la Secretaría de Derechos Humanos y esperamos que la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, inmediatamente tome cartas en el asunto, se labre el sumario correspondiente a los involucrados, y no estamos hablando solamente de los que entraron a patadas, sino de todos los que son responsables de su accionar. Toda la comisaría 3 de Fontana y quien tenga responsabilidad en el caso. Muy bien, nosotros te consultaríamos por lo que va a proceder la mesa multisectorial feminista, Cecilia, si tienen pensado hacer alguna denuncia o alguna movida frente a Fiscalía, por ejemplo, frente a la Fiscalía Federal, pero está perfecto lo que me acabas de responder antes que te lo preguntara, ¿no? Sí, estamos debatiendo las acciones. A nosotros, Juan Pablo, como mesa multisectorial feminista, en este momento estamos peleando enormemente para que las pibas reciban la atención necesaria porque están destrozadas, para que esa familia tenga contención y para que se busque, se encuentre y se sancione correspondientemente a los responsables de este atropello. Bueno, esto no puede seguir pasando, porque hace demasiado tiempo. Sobre lo que ha sido una tortura, Cecilia, además no hay ninguna explicación que vaya a desatar o que vaya a desandar lo que le pasó a estas criaturas, porque son chicos, verdaderamente, chicas. Son pibitos. Así que no sé cuál puede llegar a ser la justificación, que si estaban buscando delincuentes peligrosos, si no sabían en dónde se metían. La excusa es que cascotearon la comisaría 3 y que estaban buscando a los peligrosísimos delincuentes que tiraron cascotes. La comisaría 3 está rodeada de ventanas de vidrio. Si tirás, no hablo de un cascote, si tirás una bolita, y haces mierda los vidrios. No hay una sola marca en la comisaría, no hay un solo video. La excusa puesta por estas bestias es que estaban corriendo los que cascotearon la comisaría y que los vieron meterse en una casa a oscuras donde estaba una familia durmiendo. Esa es la excusa. Sí, la verdad es que paupérrima, es muy, muy flaca, sí, la verdad es que no es una voz que se vuelve una excusa nada más y no va a desandar lo andado ya en contra de los derechos de personas jóvenes, de pueblos originarios y además de sectores humildes, ¿no es cierto, Cecilia? Por supuesto, porque el toque de queda, las sirenas de las 21 horas y el accionar policial cae siempre sobre el lomo de los más y las más desprotegidas. La realidad es esa. La realidad es que te paran por portación de cara, por portación de piel, por portación de etnia. Te paran por originario, te paran por pobre, te paran por trabajador de la economía popular. Y no voy a entrar en este pelotudeo de ay, mirá, aquel anda en auto y por eso no lo paran. No me importa a quién no paran. No importa a quién detienen arbitrariamente, torturan en una comisaría y amenazan para que no hable. Y me voy a detener también en lo que te decía, el abandono total del Estado provincial hacia estas situaciones. Bueno, sí, ya que hay una parte de un poder que funciona para la miércoles, podríamos decir, como la policía, que en este caso no te paró, sino que te fue a buscar a tu domicilio. Además, exacto, es una cosa que no tiene justificación alguna si no aparece un agente del orden con una ley judicial en la mano. No solo procede mal una parte de las instituciones, sino que las otras brillan por su ausencia. Cecilia, la verdad es que es muy doloroso enterarnos. Por ahí tenemos algún reporte de vez en cuando de lo que está pasando en Tartagal, con también profundas dificultades sociales, sobre todo recayendo en las personas de los pueblos originarios. Y ahora, nos parecía que no podía volver a pasar sin que de alguna manera lo reflejemos. Esperamos tener dentro de pocos días, dentro de pocas jornadas, Cecilia, alguna novedad sobre la respuesta. Lo digo con un signo de pregunta porque habrá una respuesta de parte del Estado que acá ha fallado tantas veces. Gracias, Cecilia, por este encuentro. Te dejo para gracias que lo redondees. Gracias a ustedes, Juan redondees. Pablo, un abrazo enorme. Gracias a los compañeros de Siberia, donde vos y yo compartimos espacio. Enormes gracias porque esto, lo único que nos puede salvar, lo único que puede mantener a salvo esa familia es la difusión y que se sepa lo que pasó. Muy bien. Los abrazos fuertes, compañeros. Abrazo para vos, Cecilia, también, y no te olvides que estás en nuestra agenda, así que ahora por ahí de vez en cuando perdés un ratito de la siesta. Cuando vos. Gracias. Cecilia es una...